Gloria a Dios. Dentro de las iglesias de Dios hay personas con experiencias tremendas, hermano. Experiencias tremendas en Jesucristo, que es el Señor de nuestras vidas, que es el Dios Todopoderoso. Y nosotros, en esa misma, esa misma sensación de parte del Dios del cielo, lo hacemos. ¿Para qué? Para que los presente en la casa de Dios. Mire, dispongan su corazón. Usted le dice: Señor, yo quiero recibir palabra tuya. Yo quiero sentir que en verdad Dios está en mí y me afirme en la fe. Alabado Dios. Hace como 3 semanas, yo creo que fue como 3 semanas, que comenzamos, hace como 3 semanas, después hubo 2 de la iglesia. En algunos, los primeros enero y febrero, compartí en 2 ocasiones. En este mes es 1. Y probablemente en la medida que nos sentimos mejor, estamos dispuestos tal vez para más, pero en el principio muchos más de la iglesia. Señor, mira, Padre, en este día queremos hablar a la iglesia. Así que tú vas a dirigirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermano, la enseñanza que tenemos tiene que ver desde el principio la necesidad que tiene que saber la iglesia física, la iglesia que será levantada por el poder de Dios. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón es que vaya siguiendo todas las partes. Así que nos tomará unos cuantos grupos de adoración. En primera carta de Tesalonicense, te puede tener, y yo le estoy diciendo para el futuro. El futuro ya se lo dieron aquí, en la hermana, una hermana del centro de la isla. Pero yo quiero que usted tenga su libretita, donde usted va a anotar pasajes bíblicos. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: también traerá Dios con él. ¿Quiénes son los que vendrán con el Señor? Pues mire, es indudable que el Dios del cielo va a recibir en este tiempo su cuerpo glorificado, a los que durmieron en Jesús. Todo eso vendrá para vivir sintiendo a Dios en su vida. Por ahí mismo, en Primera de Tesalonicenses 4:16, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo lo que desde abril hasta aquel día, el día en que vendrá el Señor Jesús por su iglesia, y que sabrán lo que se vive, la fe viva, la verdadera Señor que va a ir sobre esta pareja. Jesús le llamó a esto la resurrección de los justos. Resucitarán con cuerpos de carne y hueso. Y ese carne y hueso, semejantes al cuerpo resucitado de Jesús, que aparece todo el detalle. Y yo le voy a dar, en lugar de leer, en algunos casos lo voy a leer, pero en otros no, se lo voy a dar para que usted lo anote. Y con calma en su casa, usted lo busca para leerlo. Pues habrá un tiempo donde resucitarán con cuerpos de carne y hueso. Carne y hueso semejantes al cuerpo resucitado de Jesús. Ese es el de Lucas 24:36-43. También serán cuerpos incorruptibles e inmortales. ¿Cuáles son los incorruptibles? Que son inmortales. Pues todos los que están vivos con la fe en el Señor. En Primera de Corintios 15:22-23. Dice: en Cristo todos serán vivificados, los que son de Cristo en su venida. Fíjense que todo eso son promesas que Dios está hablando para que la iglesia piense y la iglesia diga en algún momento, y yo no sé exactamente cuándo, pero yo sé que Dios lo ha prometido. En Primera de Corintios 15:52, los muertos serán levantados sin corrupción. Y la segunda resurrección, o sea, el segundo juicio, ocurre después del milenio e incluye a los otros muertos, porque ha habido personas que han muerto hace siglos y ahora incluye también sus cuerpos. En 1 Corintios 15:42-44 dice: se levantará en incorrupción, con gloria, con potencia, resucitará en un cuerpo espiritual. Óigame, un pasaje que es tremendo en la Biblia es Corintios. En los últimos capítulos de Corintios 15, usted va a leer por ahí y desde antes, un par de capítulos antes, usted va a ser motivado en su corazón, porque cuando usted va a leer va a decir: Señor, háblame, Señor, háblame. Gloria a Dios. Los creyentes que vivan en ese tiempo vamos a ser transformados. En 1 Tesalonicenses 4:15 dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Fíjese, hay gente que conoció al Señor en un momento dado, pero sabe que el Señor, aunque oró por muchos, y muchos de ellos salieron a la luz, en este momento hay algunos que están un poquito nerviosos. A veces cuando usted escucha hablar de Jesús y cómo Él viene a la iglesia, venir a buscar en la iglesia, muchas veces usted comienza a temblar. Muchas veces usted comienza a decir: pero en este momento, ¿qué va a pasar con nosotros? Versos como este y otros le van a hablar. 1 Corintios 15:51-52. Mire esto: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Precisamente de eso mismo es que habla 1 Corintios 15:54. La Biblia dice que ese pasaje es sorbido, es la muerte en victoria, y lo mortal sea absorbido por la vida también, en un momento, en un abrir de ojo, y nosotros seremos transformados. ¿Usted había pensado que cuando el Señor viniera, si no estaba todo en el orden, iba a ser transformado, iba a ser dejado? Pues Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21 dice: al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Mire, eso es Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Ellos saben que el Señor Jesucristo es el que transformará el cuerpo de nuestra bajeza. ¿Y en qué lo convertirá? En un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Alabado sea Jesús. 1 Corintios 15:49. Y como trajimos la imagen del terreno, queremos también la imagen del celestial. Hasta ahora yo le he llevado por muchos textos que todos hablan de la realidad de Jesucristo y del trabajo que Él va a hacer. Alabado Dios. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de anticorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y después unos y otros arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Mira, ahí aparece otra promesa. Otra promesa, y Dios seguirá metiendo a la iglesia de todo lo que va a pasar. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Mira, en el orden que el Señor lleva todo lo que va a pasar. Y yo espero que usted, como yo, eso nos ponga a reflexionar Señor, queremos agradarte. Hay cuántas personas que viven y no se sabe ni dónde vive. Pero Señor, tanto yo como muchos de la iglesia queremos estar claros para ese día. En Juan 17, 24, estaremos con Él para siempre, arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Y esto es de lo cual habla Mateo 24, del 37 al 41. La razón de yo dárselo es porque algunas son bastante largas. Así que usted los anota para luego leerlo en su casa. Gloria a Dios. Dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y en Lucas 17, 34 y 21, 34, este es el acontecimiento en los que unos son tomados y otros son dejados. El arrebatamiento tendrá lugar instantáneamente y sin más aviso que el que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué estás haciendo cuando suene la trompeta de Dios? ¿Qué usted estará haciendo cuando escuche la trompeta de Dios? Este arrebatamiento de todas las nacidos de nuevo causará en el mundo una conmoción de proporciones inimaginables. Pero será en las iglesias donde el asombro, será en las iglesias donde el asombro será mayor, y quizás el 40, el 50 o 60 será arrebatado a los cielos, pero el otro por ciento, sea 40 o 50, se quedará. Si usted está viviendo desordenadamente porque usted quiere, no porque lo forzaron, mire, este arrebatamiento de todos los nacidos del nuevo creyente causará en el mundo una conmoción de proporciones inimaginables. Pero será en las iglesias donde el hombre, donde Dios asombrará mayor al ver cuántos realmente se van a convertir. Quizás el esposo entrando y dejando la esposa, o a veces es al revés. Hay una pregunta para ti. ¿Dará el Señor oportunidad de convertirse a los que se queden sin haber pasado por la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Hay una manera del Señor hacer eso? Los que se conviertan después del arrebatamiento, que es el momento en que Jesús no termina en la tierra. Él viene hasta cierta parte en los aires y Él comienza a hablarle a los creyentes, pero sobre todo va donde ellos y los cubre con su presencia y sigue para el cielo. ¿Cómo será? Pues yo no sé exactamente, pero Él va a correr por el mundo en cada uno de esos sin descender a la tierra, va a levantar a todo ese pueblo. Alabado sea Jesús. Los que se conviertan después del arrebatamiento no podrán entrar a la boda del Cordero y la iglesia, sino que la iglesia hasta ese tiempo va a tener que afrontar esa gran tribulación. Mire, en el evento en los cielos que ha estado sucediendo mientras pasó esto, tiene que ver con el tribunal de Cristo. Los que llegan allá arriba no es que se ponen peor, esos van a estar listos, porque por eso los creyentes, nosotros, tenemos que orar delante del Señor. Yo no le digo que usted se meta loco, yo no le estoy diciendo que usted esté peleando, porque mira, Dios ha anunciado tantas veces, ese no es el asunto, es que usted diga: Señor, yo quiero adorarte en todo tiempo. Señor, yo quiero servirte en todo tiempo. Señor, yo quiero que me prospere en todo tiempo, porque yo quiero servirte siempre. Y en la medida que siempre agradamos a Dios, Él está comprometido a ayudarnos en todo. Segunda de Corintios 5:10. Usted ha visto que la mayoría de muchos de ellos yo lo tengo anotado, pero como una manera de avanzar un poquito. Segunda de Corintios 5:10. Es menester que todos nosotros, la iglesia, los santos, parezcamos ante el trono, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo. O sea, recibiremos si es bueno o si es malo. Si subimos allá al lugar donde nos sube el Señor. En Romanos 14, 10 al 12, dice: todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y en ese día, el curso de la vida de cada creyente va a ser examinado. ¿Para qué? Para otorgarle el premio por todo cuanto haya hecho y sufrido en el cumplimiento de las responsabilidades como testigo del Señor en este mundo en el cual vivimos. No es para ser indiferente. Ay, yo no quiero oír eso porque me hace como comprometer más. Dios quiere estar contigo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere asegurarte que tú vas a estar dispuesto para ir a la presencia de Dios. Y ese juicio se celebra entre el rapto y el segundo advenimiento. El Señor viene y levanta a los creyentes cuando Él aparece en las nubes y aparece con otros creyentes. Y después de allí hace el llamado, porque no baja a la tierra. Hace el llamado y pide al Señor que haga subir a todos aquellos. Y después de estar ahí, empieza con los que estaban un resto de ellos en las tumbas. Y también los creyentes que vivían. Y los dos suben. Ninguno del Señor bajó y el Señor se plantó en la tierra. En este momento Él no lo hace. Tampoco la gente, hasta que después busca a su familia y no era creyente. O si fue, se había apartado. Mire, hermano, no se crea que perdió el momento ese. Sepa que Dios va a llamar a su iglesia. Alabado sea Jesús. En este día, el curso de la vida de cada creyente va a ser examinado a fin de otorgarle el premio por todo cuanto haya hecho, por lo que haya sufrido en el cumplimiento de sus responsabilidades como testigo del Señor en este mundo. Escuche esto: este juicio se celebrará entre el rapto y el segundo advenimiento. Y ese juicio, que es un juicio importante, en 2 Corintios 5, del 1 al 10, dice: también nos referimos a los cristianos, los que andan por fe y no por vista, que desean agradar a Dios, que ha recibido el Espíritu, que esperan su venida, que están en buen ánimo, a pesar de enfrentar con la muerte, y han de comparecer al tribunal de Cristo. Mire, hermano, yo espero, allá atrás en la última, la última silla, ¿ustedes están escuchando? Sí, amén. El pasaje de hoy no es enorme de yo tomarme hasta el otro. No es que no dure nada más que eso. Usted ha visto que yo hablando me tomo mi tiempo, porque ya no siempre hablo en aquella ligereza. En un momento sí, pero usted está diciendo: Señor, ilumíname. Señor, muéstrame qué es lo que tú realmente quieres. Gloria a Dios. Este juicio no será para determinar la inocencia o la culpabilidad de quienes comparezcan ante el tribunal. La cuestión de la salvación o de la perdición se resolvió con anterioridad a ese día. El tribunal de Cristo no decidirá el derecho de un creyente a participar de la salvación que le ha permitido Dios hasta ahora. Se encuentran allí porque son hijos de Dios y se encuentran allí porque son hijos los unos de los otros. El tribunal de Cristo es solo para cristianos. Oiga, ahí no son inconversos, no son gente que se está muriendo de lo que está pasando. Yo quiero que usted lo grabe. Y cuando usted va a hablar con el Señor allá solito, usted le dice: Señor, yo quiero que tú me digas todo lo que eso significa. Yo quiero estar tal como dice tu palabra. Aleluya. Es menester que todos nosotros, los santos de la iglesia misma, comparezcan con ante Él, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiese hecho en medio del cuerpo, fuera bueno, perfecto, o sea, alguno que tan como tambaleando. La salvación es siempre por gracia. La salvación es un juicio que según las obras la pone el Señor. Apocalipsis 22, oiga bien, Apocalipsis 22, no se quede pensando en el aire. Apocalipsis 22, 12, el galardón que cada persona salva recibirá del galardonador, que está de acuerdo con todas las cosas de esa persona. Y aquel día en que esa persona intervenga, como hacen muchos, yo no edito la palabra. Oiga, si a usted la mente le está diciendo eso o al corazón, no se diga, es verdad, yo no necesito eso. Pues solamente tú, yo voy a asumir que todo el mundo. Pero si usted que está aquí se siente como asustado, no, yo no voy a esperar ese tiempo. Yo espero que Dios, cuando esté bien, si aquel me venga a buscar. No se confíe demasiado. Ore por los miembros de su familia que usted sabe que no está llevando ante el Señor las cosas que no han sido conforme a la palabra. Y aquel día los convertidos serán llamados a cuenta sobre el uso que han hecho del tiempo, los dones y los bienes materiales. Recordemos que somos mayordomos del dinero, de los dones y el tiempo. Y aquel día el Señor recompensará a cada uno, fuere su obra superficial y abnegada. Primera de Corintios 3, a los que escriben o marcan. Primera de Corintios 3, del 11 al 12. Y esto anoté que es muy importante. Escuche bien. El cimiento es Cristo. Y ahora los corintios construían sobre el cimiento establecido. Somos edificadores. Añade algo a la estructura. Y puede cada cual construir con diversos materiales, tales como el oro, la plata, las piedras preciosas, con madera, con paja, madera, paja, cosas que pueden venir a confundirnos la mente. Gloria a Dios. Es indudable que con material bueno o malo todos construyen, y que nadie puede ser miembro de una iglesia sin influir en el carácter de la misma, sin añadir algo a su construcción, sea con materiales nobles o con materiales que le dicen al resto de la iglesia que eso está bien, que es correcto. Yo no sé cuánto hace que usted no leía, no compraba libros, no leía ciertos números, cierta información que sale en libros que se venden en sitios que usted va a comprar. ¿Cuántas cosas hay que usted? Pues no necesito eso. Yo quiero decirle en esta hora, Dios le ama. Y porque le ama, Dios quiere, mira, que llenemos nuestra cabeza de lo que Él espera darnos. No es que te desaparezca así sin saber lo que ha pasado. Habrá muchos creyentes que vendrán aquí a la tierra, y estando aquí en la tierra, mira, buscará qué hacerse. No, porque después en el momento clave yo voy a recibir a Cristo. Mire, no se arriesgue a eso. Usted está actuando incorrectamente. Usted está haciendo mal. No siga recostándose de eso. Usted comience a leer de todos esos que yo le he dado. No se vaya corriendo. El Señor Jesús prometió regresar por la iglesia. Alabado sea Jesús. Mire cómo sobreedifica sobre el cimiento, porque llegará el día en una obra negativa, porque será examinada y juzgada. Y eso es llamado el día de Cristo. Y yo quiero compartirle, era mucho más, pero yo quiero compartirle aquí dos paginitas. Y después vamos a clamar a Dios. Vamos a clamar a Dios que si tú te sientes así como medio pinchado, vamos a decir así, medio pinchado. Mira, los hermanos que me conocían de antes, dice, uy, la hermana la verdad que ha cambiado. Pero yo sé en el nombre de Jesús que el Dios que me trajo palabra, que el Dios que me levantó, que el Dios que ha hecho tantas cosas, es el mismo Dios que me va a librar de todo eso. Alabado sea Jesús. Bendito es el Señor. Alabanzas a Jesús. Mire, si lo que ha sobre edificado su vida ha sido de tipo perecedero, sin valor, edificador, y así se salvarán usted y otros contigo, será tomado en el rapto, sufrirá la pérdida del galardón. Y la palabra de Dios nos dice que algunos entrarán en el reino de los cielos, como el que escapa de una casa incendiada. Entrará por la misericordia de Dios, pero no será acreedor a ninguna recompensa. Aceptarán la salvación, pero no aceptarán nada por la causa de Cristo. ¿Usted está entendiendo esto? Mira, vino el Señor y muchos se quedaron. Y entonces después que se quedaron estos hermanos que eran creyentes, pero que no le importaba para mucho. ¿Sabe qué? El Espíritu de Dios comenzó a hablarle. Y le dice que algunos se extraviaron en el reino de los cielos, como el que escapa de una cosa incendiada, entrara por la misericordia de Dios. Eso aparece en 1 Corintios 3:15. Y aunque dice el Señor, mira, yo les voy a recompensar, pero la salvación no ha hecho nada por la causa de Cristo. Hay gente creyente que, como en la vida del mundo, se tomaba lo que le parecía y hacía lo que le daba la gana. Mira, sigue apareciendo los domingos allí, la iglesia, pero de más nada se ocupaba. Tenemos que abrir los ojos, porque cuando vemos que nos quedamos, ahí queremos unirnos con el Señor. Y yo espero en el Señor que todos los que están aquí, los que no han conocido del Señor, reciban la vida de Cristo. Oh, gloria a Dios. Que todos los demás tengamos una vida activa con el Dios del cielo. Podamos hablar en nuestras casas. No tiene que ser la hora de las 12. En cualquier momento sentimos la inquietud de orar y hablamos. Hablamos con Dios. El Señor nos salva por gracia y nos recompensa por las obras. El Señor nos salva por gracia y nos recompensará por las obras que hacemos. Perdón, hermano. Hay muchos de iglesia que piensan que hacen un favor a Dios asistiendo una vez a la semana al templo. Y esos creyentes no hacen nada, nada por testificar, porque tampoco contribuyen. Y el día que tengan que presentarse delante de Cristo, van a lamentar su apatía y su indiferencia. Ponga oído, hermano, ya casi yo le termino, no es el tema completo, pero yo quiero que usted esté, mire, abierto, que se deje de estar por allá en la nube. En un momento dado subiremos, todos los creyentes, el que haya vivido una segunda boda, vamos a decir así, una segunda cosa, pues va a tener problemas. Los cristianos fervientes, anegados y fieles oirán de labios del Señor la sagrada palabra. Y eso dice así: bien, buen siervo y fiel, sobre pues has sido fiel, sobre mucho te responderé. Entra en el gozo de tu Señor. Oiga, ¿usted se ha dado cuenta? La mayoría es cita en diferentes partes de la Biblia. Y es parte de lo que yo he sentido. Y cada vez que me toque, que a veces me tocará cada 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas, yo creo lo que el Señor dice. Porque es lo que ha querido en nosotros la iglesia. Mira, estemos conscientes. Dios está diciendo, pon atención, pon atención, pon atención. Sean niños, sean jóvenes, sean padres que van a impartir a esposa o esposo. La palabra de Dios es algo grande. Aleluya. Todo ese pasaje de 1 de Corintios capítulo 3. Nuestro concepto de los deberes y responsabilidades dadas como creyente. Y que cada uno contribuya en la parte que le corresponde a la vida. Te puede corresponder a la vida. O te puede corresponder al crecimiento y al desarrollo del cuerpo de Cristo. Y cada uno de ellos es una individualmente. Tendremos que dar cuenta de sí. Y ese juicio será en presencia de todo. 1 Corintios 4:5. Hermano, no hagamos ni permitamos en nuestra congregación nada de lo cual tengamos que arriesgarnos ante el Señor. Que esto sea un freno para nuestra lengua y actos, y un espíritu para que la vida de Cristo se manifieste. Y marque Colosenses 3. Bueno, usted no lo tiene. Yo quedé en que se prepararan algunos. ¿Y por qué dárselo? Mire, hermano, porque Dios se puede tardar 200 horas. Años. Amén. 200 años y otras cosas para que toda la iglesia del Señor aquí, en otra parte de Puerto Rico, en otro de los países cercanos, Dios quiere que todo creyente lo sepa. Que sin el Señor, no estamos bien. Que tenemos que aprender a poner número uno. Eso no quiere decir que usted se enoje con todo el mundo, en su casa, en su vecino, porque su deber es compartir allí con estas personas y le va a decir: Señor, ayúdame a que en mi vida yo voy a dar ejemplo. Voy a terminar con esto, y es que, fíjese, yo nunca he sido en sí una persona, vamos a decir, violenta, fuerte. En tiempos atrás, dentro de la iglesia, si había que alguien me dice: mira, esta persona ha hecho esto y esto, vamos a orar aquí porque yo voy a llamar a esa persona. Y de esa manera orábamos allí, y luego yo llamaba a esa persona y orábamos, y después le decía: vamos a conversar sobre esto, esto y esto. Yo les digo, hubo algunos que se fueron, pero no se fueron estando allí mismo. Como que se sorprendió. Posteriormente a eso, si yo entiendo y lo que me han cortado que es así, pues en algún momento yo voy a llamar a estas personas, porque es responsabilidad de los que estamos al frente llamarle, compartirle lo que dice la palabra. Y cada uno de los que estamos aquí debemos hacer lo mismo. En este día, hermanos, yo quiero que aquellos que nunca han recibido a Jesús en su corazón, usted pueda acercarse para acá para orar. Los que nunca han tomado una decisión por el Señor, o a lo mejor un día lo tomaron, pero después se apartaron y hace mucho que no sirve al Señor. ¿Habrá alguna persona aquí también que necesita de Jesucristo? Si hace tiempo usted se apartó y ha sentido ese temor dentro, yo le invito a que se acerque para la oración. Mira, se acerca para un lado. Y del resto, hermano, que usted necesite, porque a mí se me dificulta el clamar a Dios y el orar. Si eso le pasa a usted, usted también pase para el otro lado para orar. a orar por ti. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Si hay alguna vida en medio de nosotros que necesita con urgencia al Señor, pues amén. Le invitamos. De los demás, escuche bien esto. Cuando digan un X, mira, un X programa en la iglesia, que usted se una a ello. Cuando eso preguntan y usted no ha hecho decisión, pero sigue viniendo acá, piense, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque aunque usted no será perfecto de todo, Dios hablará a tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a orar. Y mientras oramos, usted dígale, Señor, cualquier cosita dentro de mí hablar, de mi actuar, Señor, mira, limpia todo, ayúdame a comportarme como debe ser. Y muchas veces uno falla, pero para eso tú nos has dado la oración. No me voy a poner como que soy alguien que no sirvo. No, yo quiero que usted sepa que Dios es poderoso. Oh Dios de los cielos, Dios todopoderoso, el Señor majestuoso, oh Dios, ante ti estamos, porque ante ti, Señor, nos consolamos, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres el Rey de reyes, porque tú eres el Señor de señores. Alabamos, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, a ti solamente queremos adorarte, a ti, Padre, queremos bendecirte, queremos adorarte, Señor. Y en este momento tú conoces si hay vidas que no te conocen profundamente, pero estábamos confiados que gente aquí que venía a la iglesia le faltaba un poco de firmeza en su interior. Hay otros, Señor, que tienen el anhelo de que Dios no me reprenda nada, que lo normal es aquellas cosas pues que sobrevienen a uno, pero que el Dios muchas veces permite, pero nos limpia su tiempo. Oh Señor, que cada uno de los que están aquí, el nombre de Jesucristo los toma de la cabeza a los pies, en el nombre de Jesús. Oh Señor, mira cada hermana, cada hermano en medio de este lugar. Oh Señor, ven y límpialos, límpialos, límpialos, Señor. Oh Dios mío, que el poder de Dios estará ministrando en cada una de esas vidas ahora mismo, Señor, conforme le presentan los hermanos. No todos es que le falte Dios, pero necesita sentir ese alivio que Dios dice, estás conmigo y te voy a ayudar a seguirlo adelante. Ahora mismo, Señor, cualquiera que ha quedado allí sentado, que no se ha levantado para servirte como debe ser, ahora mismo, Señor, reprendemos toda obra del enemigo. Que tú salgas, que tú vengas al corazón de cada uno, oh Señor, y tu Espíritu Santo liberte, liberte, liberte plenamente de todos los que quedaron sentados. Yo clamo a ti, Dios, si hay algo que no debe ser, yo clamo a ti, Señor, que los liberte de cualquier tormento en la mente, de cualquier cosa que están practicando y que no es agradable a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es el que va para allá, ¿verdad? Aleluya. Mire, él oró por él, pero yo quiero que toda la iglesia, ¿cómo te vas? ¿La próxima semana? El martes. Él es el esposo de la hija de Miriam, porque tiene otro nombre. Vanet. Mira, él, pues muchas veces no venía porque él muchos domingos le tocaba trabajar. Y las dos nenas pequeñitas que hay por ahí fueron dos niñas que nacieron a la vez. Y yo quiero que nosotros los respaldemos. Cuando él esté bien lejos por allá, él le diga, Señor Jesús, para mí tú eras muy importante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, extienda sus manitos para acá. Antes de despedir el culto, darle un tiempito a la hermana. Vamos a orar por él, que hoy en toda claridad él recibe a Jesucristo. Gloria al Señor. Dios quiere que marchemos, hermanos, y que lo hagamos unidos. Amén. Así que si usted no está ubicado en ninguna área de la iglesia, es el momento para que usted decida movilizarse. Y quizás usted diga, pero no sé dónde. Pues a lo mejor donde usted menos se imagina, pero si se queda sentado, nunca se va a ubicar. Acérquese a algún ministerio, y si no es en ese ministerio, se mueve a otro hasta que usted se sienta donde es que Dios lo quiere. Pero usted tiene que comenzar a caminar, amén. Porque esto es un trabajo, la iglesia trabaja como un solo equipo, como un solo cuerpo, dice la Biblia. Y nosotros estamos para ayudar y apoyar a nuestra pastora, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, de estar aquí compartiendo, Señor, en tu casa. En esta hora, Señor, bendecimos a la iglesia. Que tú, Señor amado, bendigas a cada hermano, los lleves, Señor, sano y salvo al lugar donde vaya. Y, Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.